Ser. Y vamos a bailar todos, todas, todos, todas. Y para las chicas estrellitas del amor, con mucho cariño, para ellas. Esa chica, qué lindos ojos tiene esa chica. Esa chica, esa chica, qué lindos ojos tiene esa chica. Que cuando baila y me mira, su cuerpo entero que me domina. Que cuando baila y me mira, su cuerpo entero que me domina. Mira, manos arriba, manos arriba, todos arriba, muévanse, muévanse, así. Con su mirada ella me enloquece, con su manera de caminar. Sus bellos ojos de linda muñeca me tienen loco, loco, loco de amor. Y cuando pasa junto a mi lado, su cuerpo hermoso me hace suspirar. Sus lindos ojos que me hipnotizan me tienen loco, loco, loco de amor. Esa chica, qué lindos ojos tiene esa chica. Esa chica, qué lindos ojos tiene esa chica. Y cuando baila y me mira, su cuerpo entero que me domina. Que cuando baila y me mira, su cuerpo entero que me domina. ¿Y cómo se mueve esa chica? Esa chica es bonita, gusta bailar, le gusta gozar, gusta bailar. Con tu grupo, Amanecer. Y esto es para ti. Esa chica, qué lindos ojos tiene esa chica. Esa chica, esa chica, qué lindos ojos tiene esa chica. Que cuando baila y me mira, su cuerpo entero que me domina. Que cuando baila y me mira, su cuerpo entero que me domina. Con su mirada ella me enloquece, con su manera de caminar. Muñeca, me tiene loco, loco, loco de amor. Y cuando pasa junto a mi lado, su cuerpo hermoso me hace suspirar. Sus lindos ojos que me hipnotizan me tienen loco, loco, loco de amor. Esa chica, qué lindos ojos tiene esa chica. Esa chica, qué lindos ojos tiene esa chica. Que cuando baila y me mira, su cuerpo entero que me domina. Que cuando baila y me mira, su cuerpo entero que me domina.